nunca, jamás, nunca debes dudar de mí, pues me paso el día soñando y pensando en ti. Organízate, no te desatines, todo mi cariño solo es para ti. Organízate, mi amor, no te desatines. Organízate, mi amor, no te desatines. Organízate, organízate, organízate.